La línea telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Crucero, don Mario Leal. Ante que todo, muy buenos días. Coméntenos de la emergencia que estuvo trabajando el Cuerpo de Bomberos de Río Bueno desde el día de Crucero, perdón, de Crucero, del día de ayer. Buenos días, Cristian. Bueno, efectivamente, el día de ayer, alrededor de las 19 horas, llegaron un par de jóvenes que venían desde el lugar del puente de cierre, donde ellos andaban, en su versión dijeron que andaban buscando nalcas, y se encontraron con un cadáver. Está justamente en la parte baja del puente cierre. Acudimos al lugar, dimos aviso al carabinero de la situación y fuimos a corroborar si efectivamente era. Se hizo el descenso. Efectivamente se trataba de un cuerpo de un adulto. No podría decirle la edad, ya que el cuerpo está en estado de deterioramiento, en descomposición. Se dio aviso, se sacaron las acciones correspondientes para que puedan iniciar las pericias. Se habló con el fiscal, primero habló con el fiscal y él dio la orden de que se haga el rescate hoy, ya que el horario ya no era muy compatible. La identificación todavía no tenemos nada de identificación, así que el trabajo se va a reanudar en los próximos minutos, a las 9 de la noche, o sea, ahora a las 9 de la mañana quedó de reiniciarse el rescate del cuerpo, junto con bomberos de Crucero, carabineros y bomberos de la cuarta compañía de Montirruge. Perfecto, comandante, quiero agradecer su tiempo, su gentileza, muy amable. Listo, bueno, Cristian, ahí cualquier cosa estaremos poniéndolo en contacto para informar. Perfecto, muy amable de nuevo, muchas gracias.